Radio Bosque. Ligustrina psicofónica. Don. Escucha Radio Bosque. Es que una máquina podrá cantar. Fíjate en mis ojos. Escucha. El derecho es artificial. Lo perdí en un accidente. Escucha. Desde entonces con el ojo derecho miro al pasado y con el izquierdo al presente. Escucha. No todo lo que ves es real. Estás escuchando Radio Bosque. Parque Pedro de Valdivia, México, Inés de Suárez. ¡Toma! ¡Diría la Yuboki! ¡Toma! Bosque. Escucha Radio Bosque. No puede ser, maldita máquina genial.